Y seguimos con más información. En particular, en estos últimos días nos enteramos que la Dirección Nacional de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual comunicó que durante febrero el Ministerio de Salud de la Nación no va a proveer de medicamentos para el VIH y hepatitis C a más de 70.000 personas debido a distintas dificultades presentadas en los procesos de compra. Debido a esto, distintas organizaciones que nuclean a quienes tienen VIH o alguna de estas enfermedades están organizando una asamblea y están organizando también y llamando a manifestarse al Ministerio de Salud de la Nación este viernes. Para hablar sobre esta situación, estamos en comunicación con José María Di Bello. Él es secretario de la Fundación Grupo Efecto Positivo y uno de los organizadores de esta manifestación y asamblea del viernes. José María, buenos días. María Eugenia y Sofía, te saludamos al aire de FM La Tribu. Hola, buenos días, María Eugenia y Sofía. Un gusto saludarles, un gusto saludar a toda la audiencia. Muchas gracias. Te saludamos nosotros también. Queríamos saber qué es esta situación que se está presentando, cómo es que se enteraron ustedes y es la primera vez que sucede esta situación con los medicamentos para enfermos de VIH y hepatitis C. Bien, empezando por lo último que decís, no es la primera vez, esto se repite. La primera vez que pasó fue en el 2016, y si tenemos que irnos muy atrás, las anteriores veces que pasó la faltante de medicación para el VIH fue en el año 2001. El tema acá es muy preocupante, por un lado, porque bueno, como la mayoría de las personas saben, las personas que tenemos VIH tenemos que tener una continuidad. Hola, Juan Manuel, ahora vamos a tratar de recuperar la comunicación. Estábamos en comunicación con José María Di Bello, secretario de la Fundación Grupo Efecto Positivo. José María, ¿nos escuchás? Hola, sí, yo los escucho bien, no sé si ustedes me están escuchando bien. Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, bárbaro, me quedo acá para que me puedan seguir escuchando bien. Bueno, te decía que no es la primera oportunidad, la anterior fue en el 2016, el último trimestre del 2016, hubieron faltantes de medicamento y personas que no accedieron a sus tratamientos, y la verdad que es una situación muy angustiante porque, digamos, para las personas que tenemos VIH, el tema de la continuidad del tratamiento es fundamental, es algo en lo que insisten nuestros infectólogos todo el tiempo para que realmente el VIH sea una enfermedad crónica y para que no producir resistencias a los tratamientos que significan un cambio de esquema, y eso además significa mayor gasto, porque cuando cambias de esquema generalmente son esquemas que son de mucho más precios altos. Es lamentable que ocurran estas cuestiones. No pasó la anterior vez, es muy histórica, fue en el 2001, pero después siempre hubo un stock de al menos 6 meses cuando se estaban haciendo los procesos de compra. Entendemos que realmente aquí la Dirección Nacional de SIDA ha hecho el procedimiento en tiempo y forma, con lo cual dejó el expediente armado y lo reenvió hacia dentro del Ministerio de Salud en tiempo y forma. El problema estuvo relacionado más bien con los vericuetos administrativos y la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud, que hizo que la licitación global del 2017 nunca se concretara y nunca llegara a jefatura de gabinete. José María, entonces la respuesta por parte de los funcionarios tiene que ver con un problema administrativo que hoy en día deja a más de 70.000 personas sin esta medicación. ¿Esta es la respuesta por parte de los funcionarios del Ministerio? Esa fue la respuesta, pero en realidad cuando uno escucha esta respuesta, claramente lo que tiene que leer es que hay una decisión política atrás de que no se avance con esa compra, que no se haya avanzado. Y la verdad que no hay argumentos. En el 2016, cuando pasó, el argumento fue justamente el cambio de gestión y que entonces algunos procesos licitatorios que habían quedado de la gestión anterior fueron dados marcha atrás y se tuvieron que volver a hacer. Pero ahora no hay ningún, 2 años después, no hay ningún justificativo en relación a eso. Y la verdad que, bueno, entendemos que ahí hay algunos otros intereses, porque ahora esto va a significar la compra directa, es decir, salir del proceso de licitación, que es el proceso transparente, donde hay compulsas de precio, para pasar a un proceso de compra directa, donde se pagan precios mucho más altos a la compra directa, y particularmente nosotros que venimos haciendo estudios y seguimientos respecto de la compra de medicamentos antirretrovirales y de hepatitis C, porque tenemos el Observatorio de Acceso a Medicamentos, y comparamos lo que fue los procedimientos de compra del 2015 con el 2016, ha aumentado exponencialmente las compras directas, y no solamente eso, sino que hemos aumentado las compras a laboratorios multinacionales en detrimento de los laboratorios nacionales, es decir, de la industria nacional. Ahora, escuchándote, la verdad es que resulta muy difícil no pensar en la manera en la que se va convirtiendo en un negocio la salud pública, en este caso particularmente afectando a los pacientes de VIH y de hepatitis C. Y que absolutamente lo que estás diciendo, y ese es el gran problema para el neoliberalismo, la salud es un negocio y los medicamentos son una mercancía y no un bien social como deberían ser. Entonces, esto nosotros no podemos dejar de leerlo solamente como una cuestión exclusiva para el VIH, y por eso te hablaba de la decisión política más allá de los pericuetos administrativos, sino como una cuestión más general e integral. Todo lo que se está queriendo hacer respecto de la respuesta en salud y las políticas públicas en salud están yendo en la dirección de una privatización de la salud, como es el CUS, la cobertura universal en salud, algo que en realidad hasta el nombre es ficticio en la Argentina. Desde Ramón Carrillo en adelante, digamos, lo que sí ha habido justamente es cobertura y acceso a la salud, o por lo menos, digamos, políticas que han ido fuertemente tendiendo hacia eso, seguramente faltando hacer muchas más cosas, pero un fuerte, digamos, acceso a la salud, que es algo que ahora en la Argentina con la CUS va a estar reducida a una canasta mínima básica, que nada tiene que ver con el plan médico obligatorio o el programa médico obligatorio, y que ya tenemos ejemplos en Latinoamérica como el de Colombia, que hace años que funciona un sistema de igual característica, y donde, por ejemplo, para las personas con VIH, eso significa solamente tener acceso a un vademécum, es decir, a una canasta de antirretrovirales muy reducida, muy básica, y que cuando los infectólogos indican por alguna razón la necesidad del cambio de esquema, las personas con VIH tienen que hacer enormes esfuerzos para poder pagar, porque no están dentro de esa canasta mínima esos antirretrovirales que les están indicando los infectólogos, y muchas veces significa el no poder acceder a esos tratamientos y terminar falleciendo. José María, nos enteramos de esta decisión de la Dirección Nacional de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual por un comunicado que también desde la provincia de San Luis explicaron y pusieron de manifiesto esta situación, que por este mes y hasta que se regularice la situación, cada provincia deberá, en la medida de las capacidades, hacerse cargo de las compras de los medicamentos. ¿Vos crees que esto de algún modo soluciona esta situación del stock de los medicamentos para enfermos de HIV y hepatitis C? No, yo la verdad, como te anticipo, lo que va a terminar solucionando, y yo ya tengo confirmación de esto, es que van a hacer compras directas, como hicieron en el 2016, con lo cual vamos a tener un gasto altísimo este año nuevamente en tratamiento. Las provincias, algunas, como sí, San Luis, como Santa Fe, como Tucumán, como Jujuy, que también nos enteramos en el día de ayer, que dijeron que se iban a hacer cargo de esta situación, pero la verdad que no es algo que las provincias, o por lo menos no todas, estén con la capacidad de hacerlo, y mucho menos de sostenerlo en el tiempo, digamos. Me imagino que si es por un mes podría ser, pero no creo que las provincias, por los precios que significan las compras de antirretrovirales, y además la dificultad en no poder hacer compulsas, porque esto significa que las provincias también tienen que salir a comprar de forma directa, no pueden hacer una licitación porque no les dan los tiempos si fuera para febrero, con lo cual los precios todavía van a estar más altos, y además las provincias deberían comprar mucha menos cantidad en el caso que el sistema quedara así, porque tienen menos personas con VIH que el total del país, con lo cual eso también significa que estás pagando precios mucho más elevados. Yo, a ver, entiendo que digamos, el Ministerio, a partir de la presión que hemos hecho desde las diferentes organizaciones y los medios que se hicieron eco, y a los cuales estamos sumamente agradecidos, porque la verdad que hemos tenido una presencia muy fuerte en todos los medios, como nos ocurre ahora con ustedes, estamos logrando que el Ministerio de Salud de la Nación resuelva esto. Y yo quiero volver a rescatar, como dije en un principio de la nota, que entiendo que la Dirección Nacional de SIDA ha venido cumpliendo con los plazos y que esto tiene que ver con el circuito administrativo y la decisión política y no directamente con la Dirección Nacional de SIDA. Entonces, esperamos la convocatoria para el próximo viernes, para las 14 horas, ¿verdad? Exactamente, sí. Nosotros ya estamos enviando este mensaje a toda la sociedad de que nos estamos convocando en la Asamblea Popular. Esto ya lo hicimos en el 2016, que fue cuando estuvo el anterior faltante de medicamentos, en la puerta del Ministerio de Salud de la Nación. Y a las 3 de la tarde, algunos representantes del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, tenemos una citación de la Dirección Nacional de SIDA para que nos pongan realmente al tanto, porque hemos hecho una solicitud de informe de cuál es la situación del stock, cuál es la situación que van a resolver para cubrir los faltantes que habría durante el mes de febrero y cuándo finalmente va a salir la compra general, que no salió nunca en el 2017 y que ahora tiene que estar a cargo del presupuesto 2018. Muy bien, José María, entonces estamos atentas a las distintas novedades que surjan de esa asamblea, de esa reunión con la Dirección Nacional de SIDA, y ante cualquier novedad estamos nuevamente en comunicación. Bueno, les agradezco muchísimo, les estaremos comentando cuáles son las novedades de esa reunión con el Ministerio de Salud, y un saludo muy grande para toda la audiencia. Otro por allá, muchas gracias. Pasaba José María Di Bello, secretario de la Fundación Grupo Efecto Positivo, que nos comentaba cómo es que desde distintas organizaciones se empezaron a organizar frente a la situación de que la Dirección Nacional de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual informó que durante febrero van a dejar de proveer medicamentos para el VIH y hepatitis C a más de 70.000 personas debido a distintas dificultades presentadas en los procesos de compra que, como bien explicaba José María Di Bello, no es una cuestión directa de la dirección, sino sería una cuestión más burocrática o más política, de voluntad política del Ministerio de Salud de la Nación, por una cuestión de ciertas compras directas que terminan siendo las salidas a esta situación, o la federalización también, que cada provincia se haga cargo de las compras para los enfermos de su propia provincia. Algo sí, frente ridículo. A este panorama, digamos, podemos decir que hay dos claves. Por un lado, la falta de stock, es decir, la falta de previsión por parte del Estado para cumplir, además, con la legislación vigente y con una Dirección Nacional de SIDA, que es decir, hay un organismo específico dentro del Ministerio de Salud que tiene la responsabilidad de darle y garantizarle la medicación a todos los pacientes de VIH y también con hepatitis C, que deben llevar adelante este tratamiento, que sabemos cuáles son las consecuencias. José María las acaba de mencionar, y en muchos casos, más allá de la dimensión económica de tener que cambiar los esquemas de la medicación, también los daños y la manera en la que va repercutiendo en la salud de quienes padecen la enfermedad. Y por otra parte, frente a una necesidad aparece un negocio. Esto es una clave que venimos viendo a través de diferentes ámbitos del Estado, en los cuales en este caso se resuelve la falta de stock por una compra directa, es decir, sin un concurso de precios de licitaciones. La compra directa justamente lo que hace es evitar el mecanismo más transparente de lo que podríamos pensar tiene que ver con un concurso de precios. En este caso, el riesgo de la política pública, una vez más, y que está relacionado particularmente con la salud, tiene que ver con transformar a la salud pública entonces en un negociado. Repetimos las coordenadas: este viernes 26 de enero a las 14 horas se manifestarán frente al Ministerio de Salud de la Nación en Avenida 9 de Julio y Moreno, el Frente Nacional por la Salud de las Personas Viviendo con VIH. Ante los anuncios del Ministerio de Salud de la Nación, van a realizar una asamblea abierta en donde todos podrán participar para poder reclamar por la salud y para exigir disponibilidad de todos los tratamientos. Convocan a toda la sociedad a reunirse este viernes para exigir el respeto y el cumplimiento del derecho a la salud. Con la consigna "No hay más tiempo", los acompañaremos entonces este viernes.